días, señores. ¿Cómo le va? Muy bien, buenas tardes a todos. Gracias por estar. Como siempre, cuando uno hace una actividad, es importante que la podamos mostrar a la comunidad. Y hoy es un día muy feliz para mí. En primer lugar, porque me acompaña el profesor Carlos Labolita, que fue colega y fue profesor de este Instituto Superior, y que vengan a recordar lo que les pasó en esa época tan terrible para la historia del país, que venga junto a su nuera, que es Gladys de Alessandro, también es una emoción muy grande. Así que en el Instituto se ven favorecido de alguna forma para que nuestros alumnos puedan conocer lo que pasó, lo que vivieron, lo que cada uno sufrió en ese momento tan terrible. Nos acompañan otras personas también, y gracias a Vanina, a Mirta Colocci, que organizaron y permitieron que esta muestra Clara Naí se concrete. Vamos terminando ya con las actividades previstas, así que me gustaría que ellos hablaran y le contaran qué sintieron, qué vivieron Jorge, Carlos, Gladys, tu nombre, ¿no? Quito. Les pudieran contar que por qué están acá y qué es lo que les quieren transmitir a nuestros alumnos. Quito, ¿cuál es su experiencia? Cuéntenos un poco. Bueno, hola, buenas noches. Bienvenido el día 3 de junio del año 77. Bueno, una patota del grupo de tareas me lleva de mi casa. Por supuesto, bueno, todos con la cara vendada, con capucha. Me introducen en un Falcon, me vendan y me esposan atrás y me trasladan a un lugar, yo soy de Las Flores, un lugar que por el tiempo que transitamos más o menos calculo que hemos ido a Azul, a la ciudad de Azul. ¿Y usted estaba en Las Flores entonces? Yo estaba en Las Flores, sí. Yo militaba en la Juventud Peronista de Las Flores. Ajá. ¿Y lo llevaron? ¿Y cuántos días estuvo secuestrado? Estuvimos 15 días secuestrados en un lugar, digamos, que no podíamos ver, pero permanentemente eran secciones de tortura, lo que se conoce como la parrilla, y bueno, electroshock y picana, ¿no? ¿Usted también sufrió? Sí, permanentemente era, digamos, sección de tortura hasta que nos desmayaban, ¿no? O sea, digo nos porque el caso mío se repite con otro compañero, que nos llevaron a los dos juntos. ¿Qué era? ¿Usted sabía dónde estaban? No, en ningún momento. ¿Y con qué nos torturaban? ¿Qué era lo que les decían? ¿Qué era lo que les preguntaban? Y bueno, los interrogatorios eran sobre todo, o sea, sobre compañeros, sobre personas del pueblo, sobre todo sobre compañeros, ¿no? O sea, que usted estaba vinculado nada más a la Juventud Peronista. Eso lo llevaron, ¿no? Yo militaba en la Juventud Peronista. ¿Conoció el destino de quienes estaban con usted? ¿El destino de los que estaban en ese momento también secuestrados? No. En todo momento estábamos, o sea, yo estaba en un lugar solo y el otro compañero que también lo secuestraron también estaba en un lugar solo. Nos enteramos, o sea, me enteré después cuando nos largan que a él también lo largaron. ¿Y dónde lo largaron, Quito? Nos largaron en Las Flores, también me llevaron en el baúl de un Falcon. Y nos dejaron a uno en una punta de la ciudad y al otro en la otra. ¿Y cuando lo secuestran, que van a su casa? Sí, van a mi casa. ¿Encapuchados? Es más, una cosa que recordé el otro día, que uno llevaba como una... ¿Pasamontañas? No, esas pelucas de los cumpleaños, eso. Ah, sí. Bueno, hubo casualmente relación a uno de los... De otro secuestro que también llevaba una peluca de esas de papelito finito. Ajá. Que el otro día me acordé, pasaron un montón de años y lo recordé. La pregunta mía es, cuando usted volvió a Las Flores y contó todo esto, ¿cuál fue la respuesta de la gente? ¿Le creyó la gente? La gente me creyó, pero es como que pasé a ser como un leproso, digamos. Algo habrá hecho. Por algo será. ¿Contó su historia instantáneamente o tardó un tiempo en contarlo? No, conté mi historia, sí. ¿Y él llegó con toda la historia? Sí. Claro, porque esto en un pueblo del interior es distinto a lo que pudo haber ocurrido en Buenos Aires, con la reacción de la gente, ¿no es cierto? Claro. No olvidemos que se había instalado, los medios son muy siguen siendo muy poderosos, e instalan las cosas. Entonces, si a alguien lo llevaban, por algo será. Claro. Entonces, no importaba que te conozcan de toda la vida, que entren en tu casa 20 veces por día, que, bueno, conozcan todos tus movimientos, tu familia, tus hijos, tu madre, tu padre. No, por algo será. Quito, ¿y cómo fue la reacción de su familia a todo esto? Bueno, es una situación que había que digerirla. Por supuesto, lo primero que hacen es ir a averiguar a la comisaría. En ese momento, la respuesta que obtiene del comisario es por algo será. En el trabajo, yo trabajaba en la municipalidad en ese momento, también lo que dicen en el jefe mío, que trata de comunicarse con el jefe de la agrupación de Azul, del regimiento. Distrito Militar Azul. Entonces, no lo atendía, y al tiempo, ya casi cuando nos liberan, le dice, bueno, si no aparece para dentro de una semana, véngase con la señora. Esa fue la respuesta que dio Mansilla. Tito, y cuando yo le pregunto de la familia, ¿qué pasó después? ¿Le dijeron para qué te metiste, para qué estás militando? ¿Lo acompañaron a usted después de esto? En todo momento me acompañaron. En todo momento, sí, no hubo una crítica. Por ahí sí, de algún amigo me hizo esa pregunta, ¿no? Y ves, ¿por qué te metes? Pero algún amigo del pueblo, ¿no? Pero no por la familia. No, la familia en todo momento me acompañó. Lo protegió, digamos. Más allá de la secuela psíquica, la secuela física de esos días de tortura. Creo que no, pero hay... A ver, creo que no. Aparecen algunas secuelas que por ahí pueden ser o no pueden ser. En realidad nunca me preocupé en saber si era una cosa directa, ¿no? Como hay hipertensiones o bueno, psíquicos sí, hay más secuelas, cosas que uno olvida y no las recuerda más. Yo no memorizo los números de teléfono, no memorizo direcciones. Todo eso son secuelas que al día de hoy todavía me quedan. Y bueno, y esto que comentaba, que hoy, después de hoy no, hace, qué sé yo, 15, 20 días, recordé que uno de los tipos llevaba una peluca que no la dije en ningún lado, y ahora después en un momento se me presenta la imagen de uno de los secuestradores, y tipo con una peluca naranja, además, es una cosa muy llamativa, todos con una cosa negra y este con una peluca naranja. Y bueno, lo recordé el otro día. Bueno, Clary, ¿cómo le va? Hola, buenas noches. Bueno, cuéntenos su historia vinculada también a Néstor y Cristina, ¿no? Bueno, sí, esa fue una parte de la historia. En realidad yo soy... tengo mi compañero desaparecido, que es Carlos La Bolita. En un momento de nuestra vida, Carlos integraba la organización Montoneros y se va, yo militaba en la Juventud Peronista y y en un momento dado, cuando bueno, estaba charlando con otra gente de seguir en la política, pero fuera de lo que fuera la organización, nos conocemos con Néstor y Cristina, esa es la parte. Vivimos con Néstor y Cristina, porque ellos nos dieron el alojamiento, que es lo que cuento más o menos siempre. Bueno, eso también trae aparejado lo que se vivía en La Plata. La Plata era una situación... una ciudad estudiantil en la cual había todos los días secuestrados, todos los días. Esto empezó antes del golpe del 76. Nosotros antes del golpe nos vamos a vivir junto con Néstor y Cristina a una pensión en La Plata, vivíamos en Citibel, y nos separamos el mismo día del golpe. Y nosotros sabíamos que corríamos peligros, además estaban desapareciendo todos los días, nos desaparecían cantidades de compañeros. A raíz de que él es mi suegro y lo llevan preso el mismo 24 de marzo, la decisión, que no fue la... Tampoco en ese momento se pensaba, nadie podía llegar a pensar qué era lo que iba, que se iba a generar el desaparecido, que se iba... Claro. que se va a hablar del desaparecido. ¿Qué se piensa cuando hay un golpe de Estado? Vos sos un opositor político, vas a ir en cana, estás unos años, salís, es lo que pasó siempre. Acá se modificó, pero nosotros no, eso no lo sabíamos. Sabíamos que había pasado algunas veces antes de la dictadura, pero no en la medida que fue después. Y bueno, decidimos venir a Las Flores por la situación, estaba la madre, las hermanas que eran chicas, y él se siente muy responsable de la detención de su padre. Y bueno, después de unas discusiones y de unas cosas, decide él venirse y a los pocos días me vengo yo, se viene a una casa de un pueblo cercano de Las Flores, que es de una casa de mi mamá, y una noche aparecen la policía de la provincia de Buenos Aires, él estando ya preso, pero él después siempre estuvo legalizado, aparece la policía de la provincia. Nosotros habíamos ido a la noche, nos había llevado mi hermana, nos había ido a buscar a Pardo para ir a ver a mi suegra, y que ella tenía en ese momento dos nenes chiquitos, y lo van a buscar a mi cuñado y a mi hermana, que ellos habían visto la camioneta que había llegado con nosotros, y lo van a buscar a él. Pregunta, era la policía de la provincia, con todos policías de allá de Las Flores, pero por orden del Ejército de Azul, o sea, Mansilla y Duret. Bueno, estuvo detenido ahí y lo trasladan a Sur. A los dos días lo trasladan a Sur. Eso fue, la detención fue el 25 de abril, el 27 lo trasladan y el 1 de mayo llegan a Las Flores otra vez con él, torturado, secuestrado, encapuchado, descalzo, y me llevan a mí. Yo estoy solo una noche con ellos. Ellos, ellos vienen, que después vamos a ampliar un poco más esto, pero eran todos militares, a cargo de un rubio, que yo lo tengo presente porque encerraron a toda la familia en distintas habitaciones, estaban los padres de él, mis cuñadas y mi suegra, y a mí me llevaron a la cocina, a él lo entran por un costado de la casa y lo llevan a la cocina. Y bueno, ahí nos sacan, y había ocho mesas, me levantan a mí de la cama porque yo estaba dormida, bueno, dos medio opadas. Nos levantan y nos sacan en dos autos diferentes. Pero yo tengo claro, eso es lo que quiero llegar a contar, tengo claro ese rubio que era como el que dirigía, porque se distinguía del resto. Porque generalmente los otros eran morochos, petizos, este era un rubio alto, elegante, como que era el que mandaba. Que bueno, voy a llegar a la conclusión. Todo este tiempo transcurrido de búsqueda, de juicios y de instrucción de causa, que después con las leyes de impunidad nos cayó esa instrucción, después se volvieron a poner las leyes, volvemos a reiniciar la causa, y hoy puedo decir, no con alegría por lo que me pasó, pero sí que tengo un poco de justicia, porque Duret logramos llevarlo a Marcos Paz. El responsable de la desaparición de Carlos Labolita está en Marcos Paz. El otro tiene domiciliaria. Después de haber pasado por muchos procesos en toda la etapa de juicios. Pero el resultado final es lograr justicia. Y eso es lo que nosotros estamos ahora tratando de hacer justicia por todo lo que nos... Sembrando la memoria con eso, con todo lo que queremos hacer, y venimos a contar para que la gente sepa. Es ahora la lucha de la búsqueda de justicia y la búsqueda de los hijos de nuestros compañeros. Carlos, ¿qué nos puede decir? Por lo que veo son muy exhaustivos. Bueno, yo no tengo... actuación política. Nunca tuve actuación política, pero siempre tuve ideas políticas. No se puede vivir sin ideas políticas. Lo que me interesó en ese momento, me interesó siempre, yo he sido ferroviario, maquinista ferroviario, 20 años, después dejé el ferrocarril, mientras trabajaba en el ferrocarril estudiaba. Mi profesor, y cuando me recibí me dediqué a la docencia. Pero yo estando ya en la fraternidad, que era mi gremio, que es mi gremio, porque yo la amo siempre, en aquel tiempo era la fraternidad de los maquinistas, hoy ya está todo convulsionado. Me gustó mucho el gremialismo, entonces ya en la fraternidad actuaba, fui secretario de la sección. Bueno, cuando paso a... abandono el ferrocarril, año 68, uh-huh. Voy a la escuela, ya el profesor con título, con horas, y lo primero que pregunto a los dos o tres días, ¿hay sindicato acá? 1960 y... 69. No, un poquito antes, sí. Ah, 68. No, yo dejé el ferrocarril en 68, pero estuve trabajando haciendo las dos cosas, dos horas. Así que sería por el 68. Yo, no, sindicatos miraban los profesores y maestros, quiero decir, porque mucha gente no es conocido. El docente era reacio en la provincia de Buenos Aires. Yo no puedo hablar de Córdoba, que precisamente es el ejemplo contrario, Córdoba, ¿no? Pero la docencia, sindicalismo, mala palabra, gremialismo, está tocando la política, está rozando. Bueno, dice, sindicato no hay, bueno, hay que hacerlo, le digo, porque no hay actividad humana que no tenga, desde el punto de vista laboral, que no tenga su sindicato, para la defensa del personal. Bueno, bacano, hay que hacerlo. Entonces, ¿cómo hace? Bueno, me puse en contacto en aquel tiempo viajando. Me hice cargo, yo después tuve otros colaboradores. Me hice muy amigo de Alfredo Bravo, que todos conocerán, diputado socialista, que estuvo preso también en La Plata. Él fue el que me instruyó. Entonces, en aquel momento empezó a nacer Cetera. Entonces, bueno, dice, yo quería estar en Cetera también, y quería estar en La Flores. Entonces, él me indicó cómo podía ser yo, porque el mío es un gremio... La escuela normal, solamente afiliados, 100 afiliados, profesores y maestros. ¿Cómo se podía estar en Cetera siendo sindicato de base? Y Cetera era una confederación, es decir, el tercer grado. Entonces, todo eso, hay muchos detalles. Y estando en esa actividad, yendo ya a Cetera como delegado de la zona de Las Flores, viene el golpe. Sí. Bueno, entonces, el 24 de marzo del 76 fue el golpe, el 24 de marzo a las 2:30 de la noche me fueron a buscar. Prontito, tempranito. Recontramarcado. Sí, recontramarcado. Por mi actividad gremial. Sí, claro. Sí, pero lo más interesante es en que los casi 4 años y medio, 5 con la libertad vigilada de prisión, nunca me hablaron de gremialismo. No me hablaron nunca de nada. ¿Y de qué le hablaban? De nada. Yo preguntaba, yo pienso que ha sido por mi actividad docente, consideran un alguien que habla, ¿cómo se dice? Pero no se confesó. Acá también lo detuvieron. Hablaba de una detención legal. ¿Lo detienen? ¿Van efectivos de la policía a detenerlo? No. ¿O fue el ejército encapuchado? No. El ejército, y entre ellos estaba, después me enteré que entre ellos estaba Duret, que es el que nombraba a mi nuera, exacto. Ese rubio alto de bigote, exacto. Que ahora está purgando 15 años, purgando entre comillas, porque están mejor. ¿Y ustedes también lo fueron buscando un Falcon Verde, no? No, fue un grupo grande, porque después yo cuando vi 5 o 6 hombres armados con escopetas semiautomáticas, digo yo, bueno, soy liviano, porque no. Bueno, después cuando salgo afuera, uno de ellos pega un silbido y en la vereda enfrente había 40, 50 soldados con ametralladoras y todo, como si fuera Santucho. Sí. ¿No? Más o menos. De armas llevadas. La misma peligrosidad. Bueno, la cuestión que, nunca me dijeron por qué me llevaron. Cuando preguntaban, se iban. Se iba a abrir una puerta y se iba al baño. Yo escuchaba saber, digo, yo sabía. Bueno, vamos, no quiero avanzar. ¿Y tortura? Nada, otra cosa extraña. Porque todos los presos que estuvieron conmigo, aquí, acá conocí a Jorge Cura, gran amigo y compañero, lo conocí acá en Azul, en la cárcel, nada. ¿En un calabozo? Sí, nunca, sí, en una cárcel, en una celda. Pero tortura nunca nada, no sé por qué. Porque todos mis compañeros posteriores, después ya tuve 4 años y pico, estuve en Sierra Chica, todos rigurosamente torturados, rigurosamente, con los 2 dientes de adelante caídos, todos, cuando estuvo en Sierra Chica en calidad de preso común, ¿estaba? No, preso terrorista. Ah. No quiero avanzar para no... Sí. Estoy, bueno, Las Flores preso esa noche, tres días, Azul, allí lo conozco a Jorge, al final de la estadía mía y la estadía de él también. Y por ahí viene el director de la cárcel, se fueron todos los presos, porque estaba llena la cárcel de Azul, de gente de Roque Pérez, Saladillo, docentes, un montón. Y yo iba quedando hasta el último, entonces me quedé solo con otro compañero que ahora está en España con la opción, que se pudo ir con la opción. Entonces me leyó el director del penal de acá, de Azul, nos leyó la nota que éramos subversivos terroristas y en calidad de tales íbamos a ir a Sierra Chica. Nos iban a llevar así. Había que aceptar porque no había otra alternativa. Entonces nos llevaron a Sierra Chica. Bueno, y ahí estuve, para ser un poco más corto, tres años, un poco, un año y medio, algo así, en La Plata, en la 9. Y allá vino la libertad el 19 de julio del 80, con libertad vigilada. Eso de ir todos los días a la comisaría. ¿Y alguien lo enjuició? ¿A ustedes tienen? No, éramos presos a disposición del PEN. Y ningún preso que esté a disposición del PEN no ve nunca un juez. Nada. El que dispone esa prisión es el presidente de la República, que quiere saber este señor qué hace, y como no tiene motivo, le aplica esa ley, de la ley de, no sé, de... Bueno, y si puede estar un tiempo, si el detenido cree que está ha estado mucho y está mal, pide la opción. Entonces le da la opción y se va del país. Pero no puede volver hasta que el PEN no le levante la libertad. ¿En qué situación se entera de la desaparición de...? Un poquito más fuerte, porque... ¿En qué situación se entera? ¿De qué manera se entera de lo que le sucedió a Carlos? Estoy ahí en Sierra Chica cuando traen el ejército. Alguien me preguntó si era la policía. No, todo ejército. Dos dirigentes gremiales de Luz y Fuerza, que uno falleció y otro está enfermo en Las Flores, son arrestados en Las Flores por la denuncia de un miembro de la usina, de la cooperativa, y entonces... están en Las Flores, están junto con Carlos, con el esposo de Gladys, y los trasladan a Azul. Entonces cuando a la mañana nos encontramos en Azul con una reja que dividía, porque ellos eran presos gremiales y nosotros éramos terroristas ya, entonces me dice: vinimos con tu hijo, nos trajeron con tu hijo. ¿Y dónde está mi hijo? Está en el cuartel, dice. A él lo bajaron en el cuartel. Entonces voy a tener que dar una vuelta al relato para decir, cuando salgo en libertad me entrevisto con el que manejaba el móvil, era un oficial que la habían echado ya de la policía, y me dice: a mí la orden que me dio Mansilla es baje primero a los dirigentes gremiales y al último a la bolita, para que no lo vean donde lo bajaba. Pero yo sabía que su hijo iba a perder, me dijo. Entonces lo bajé primero a él. Fui al regimiento, lo bajé, lo recibió Duret, le puse una capucha, le puse unas patadas, unos empujones, y los dos muchachos estaban mirando desde el móvil, que fueron los testigos, los que pudieron atestiguar en el juicio, claro. Que él bajó, fue bajado en el regimiento. Claro. Sí, ¿verdad? No, o sea, que uno de ellos fue el que testimonió, el otro sí. Todavía tiene amnesia. Tiene un poco de amnesia. Y sí, no está bien, el otro, siendo como eran, yo siempre lo digo, era peronista de derecha, que en aquel tiempo abundaban, quizá como los de izquierda también, no los conté nunca. Pero a pesar de eso fue el juicio y declaró perfectamente a favor nuestro todo lo que se acordaba. Ustedes que lo sufrieron tanto, ¿qué responsabilidad le otorgan a estos oficiales, a los de más bajo rango? le otorgan una gran responsabilidad, le quitan algo de responsabilidad por seguir órdenes. Son todos responsables. No, ahí lo que te puedo decir es, en primer término, la comisaría el 24 de marzo pasa a estar bajo la tutoría, qué sé yo. Preguntan los que van en la patota, digamos, eso lo voy a preguntar. Ah. Los demás bajo rango, digamos, que siguen la línea de mando. Sí, el rango ahí no tiene importancia. No tiene importancia. No tiene importancia. La parte civil también colaboró. Colaboraron de guardia cárceles, colaboraron presos comunes. Gente del pueblo también. Bueno, nosotros del pueblo tenemos lo voy a nombrar porque es interesante, ya está más viejo que yo, pero ha hecho mucho daño, el doctor Rossi, que... Daño, sí, denunciando a todos los que fuimos presos, fuimos denunciados por él y otros que no sé, seguro que mi hijo, yo y quizá Quito, no sé, todo porque, pero del responsable, el gran pediatra de las flores, pero como es el hombre, yo siempre digo, el hombre es el animal más repugnante que existe, lamentablemente esa es mi concepción antropológica, porque es capaz de matar a la madre y después capaz de besar un hijo y jugar, como yo los he visto, después de torturar horas en la ESMA, van a la casa, abrazan a los chicos, los besan a su mujer, te amo, y acaban de violar una detenida que estaba herida, atada con cadenas en la ESMA. Ese es el hombre. Bueno, y el militar forma parte de la raza humana. Ese hombre. Ese hombre. El hombre es capaz de cualquier cosa. Todos. ¿Todos? Sí, yo no hago distinción. ¿Usted también? No sé. ¿Cómo digo? No. ¿Eh? Usted no. Ya no decir. Yo creo que no. Ah. Pero es tan difícil ponerse en el lugar del otro. Los psicoanalistas recomiendan, no te pongas nunca en el lugar del otro. No sé, pero el hombre es un animal de mucho cuidado. De tener mucho cuidado. Y usted ve cómo está la humanidad. Está de las 3/3 de habitantes, 1/3 vive la vida bien, 2/3 no comen, no tienen casa, no tienen vivienda, no tienen escuela, alguien se molesta en algo, por eso. No, y va en aumento eso. Bueno, pero eso es otro tema, no quiero entrar ahí. Entonces, sí, es un tema. Hay que hablar del capitalismo. No, eso sería para... Del capitalismo, Otra. ¿Eh? Sí, sería otra conferencia. Sí. O dos, capaz. Perdón, dos. Porque dije sin querer. Dos. No, dos conferencias. Yo le daría una por el tema del hombre y otra por el tema ese. Encantado. Acepto su desafío. Cuando usted quiera, 80 kilómetros de las flores. Bueno, seguimos con... Acá hay una colega que estaba por... Discúlpame, Carlos. Cuando venías de profesor... Con Jorge Cura. Vamos a seguir con Jorge. Acercate un poquito. Sí. Bueno, contanos tu experiencia, Jorge. Bueno, como dijo Carlos, compartimos la celda, a mí me llevaron el 30 de marzo del 76. Bueno, yo en su momento era militante del Partido Comunista. Ni hablar de comunista. Ahora voy a ir contando lo que después charlé con los generales, ¿no? Me detiene en Saladillo, estoy 6 días acá y después me trasladan a Azul. En Azul, yo entonces comparto la celda con Carlos, estoy también más o menos, en total estuve 27 días. 27 días. Sí, en el año 76. Después en el 77 me volvieron a llevar de vuelta y estuve 23 días. Jorge, ¿y tortura en esos 27 o 23 días? No. En el año 77 sí, sufrió tortura de picana eléctrica. En la segunda entonces. En la segunda detención. Por supuesto, yo por ejemplo, bueno, quiero hacer una aclaración. Yo en ese momento en el Partido Comunista estuve 21 años, ¿no es cierto? Después yo, bueno, me voy en el año 90 del Partido Comunista y entro a militar en el Trotsky. Pero bueno, eso es otra historia. Pero bueno, ellos lo que querían saber era la parte que me tocó a mí, cuando ellos me preguntaban, era a ver si yo conocía a gente del ER o Montonero, o sea, la gente de la guerrilla. Claro. Bueno, evidentemente yo le dije que no conocía a nadie, pero ellos insistían permanentemente. Tanto en la primera detención, que tuve una capucha puesta en la cabeza durante 12 horas, con interrogatorios de una hora en 3 o 4 oportunidades, y por supuesto en el año 77, bueno, a mí me largan el 27 de abril de 1976 y me vuelven a llevar de vuelta aproximadamente para la época del golpe en el 77. Ahí sí ya me llevan de vuelta a la cárcel de Azul, ya Carlos ya no estaba. Ahí estoy 17 días totalmente incomunicado, solo en una celda. Me sacan una noche a las 12 de la noche de la cárcel, me ponen la capucha. Por las descripciones pienso que ha sido Dure el que me hizo todo ese procedimiento, y me cambian de coche. Y me llevan a un sótano, calculo yo, porque tuve bajo unas escaleras, me atan de pies y de manos contra una columna y me empiezan a hacer sesiones de picaneles. Ahí, por supuesto, que yo le digo, sí, yo he sido militante del Partido Comunista, soy militante. No, dice, pero eso no nos interesa. Nosotros lo que queremos saber es qué contacto tenés vos con la guerrilla. Con Herbo, Montonero, bueno, le vuelvo a decir que no conozco a nadie. Dice, no, dice, alguien tenés que conocer. Y bueno, estaban con eso y le dieron. Bueno. Siempre lo que querían eran nombres. Sí, nombres, sí. Exactamente. Me traen a la cárcel de vuelta después de. Me sacaron como a las 12 de la noche y me lo trajeron a las 5 de la mañana de vuelta. Y ya a los 4 o 5 días me dieron la libertad. Y bueno, cuando salgo al hall, me saluda el que estaba a cargo de la penitenciaria de Azul y me dijo, mira Jorge, dice, andate para tu casa, abandonar la militancia porque en Buenos Aires está desapareciendo gente. Ah, ¿te dijeron? Sí, me dijeron, sí. Muy macanudo el hombre, que no me acuerdo del nombre, me dijo, dice, abandoná por ahora la militancia, porque esto viene muy, muy pesado, muy pesado. Bueno, es lo que hice. Durante 4 años me alejé de la política y bueno, después cuando empezó el proceso político de vuelta, en el 81, me volví de vuelta. Muy bien, muchas gracias. Gracias.